Ya estás dentro. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy es mi tercer aventura en Radio Asturias. Voy a contar enigmas, algo de miedo y al final con un relato de humor. Voy a empezar poniéndoos música Asatru, que es música de Odín, música vikinga. El Odín fue Odín y Thor fueron dioses paganos antiguos del cristianismo. Y los vikingos, los sajones, los alanos, los vándalos estuvieron aquí. Entonces ellos adoraban a Odín, el Barajá. Os voy a poner un poco de música a ver qué os parece. Bueno, un saludo a todos, campeones. Hasta ahora. Hola, gente guapa. Bueno, reunid coraje cuando el coraje parezca faltaros. Recuperad la fe cuando no exista causa para tener fe. Llevad la esperanza cuando la esperanza parezca perdida. ¿Hola? ¿Cómo estamos todos? ¿Estamos bien? Bueno, me llamo Tony Valiente. Os voy a contar un relato de misterio. Todo el mundo sabe quién descubrió América, ¿no? Bueno, oficial. Unos que si los vikingos, que llegaron antes que Colón. Otros que si fueron los chinos, que si los fenicios. Bueno, historia oficial dice que fue Cristóbal Colón. Luego, la vida de Colón es un misterio. ¿Es genovés? ¿Es portugués? ¿Es español? ¿Judío español? La teoría oficial dicen que fue genovés. Pero siempre que escribió las cartas, tanto a la reina Isabel como al rey Fernando, incluso a su propio hijo, nunca escribió en italiano. Siempre escribió en español. Fue un hombre extraordinario. Sí. Unos dicen que él pensaba que había llegado a Asia. Yo no me lo creo. Yo creo que él sabía que había llegado a un nuevo mundo. Luego están los alucinógenos estos de alienígenas ancestrales que dicen que cuando Colón estuvo antes de llegar a América, antes no sé si fue en El Salvador. Salvador, creo que llegó. Bueno, creo que sí, que llegó ahí a Salvador. Que había visto una luz que gracias a esa luz que llegó a esa isla y según esa gente que fueron por alienígenas. Bueno, estos un día los van a encontrar en la cama. Tanto alienígenas quieren sustituir a Dios por alienígenas. Antiguamente, bueno, si alguno a vuestros abuelos, bisabuelos, cuando había alguna desgracia, es que Dios lo quiso. Cuando había mucha tormenta, decían, es que Dios lo quiso, o hay sol. Esta gente de alienígenas ancestrales quieren sustituir a Dios por alienígenas. Bueno, a lo que íbamos. Cuenta una teoría del prenauta. ¿Sabéis quién es el prenauta? Alonso Sánchez de Huelva. Y decís, ¿y quién es el prenauta? Hay una teoría o una leyenda o información que él fue el que verdaderamente descubrió América. Un piloto de Huelva. Estaba con marineros. Viajaba por España, las Canarias, Madeira. Sufrió un terrible tormenta. Imaginaos la tormenta. Fuerte lluvia, truenos, rayos, relámpagos, agua. Y ellos marineros, socorro, socorro. Se habían perdido. Querían ir a España. Y el viento, la tempestad, los llevaron a una isla que no conocían. Porque fue después de un mes de tiempo, no conocían ese sitio. ¿Pero dónde estamos? No sé dónde estaban perdidos. Pensaban que habían llegado a otro mundo, pero no sabían nada. Y encuentran con una especie de nativos de esa isla. Pero era gente muy extraña, porque no tenían la misma piel. Tenían la piel como roja. Y vestían con harapos, o sea, como vivíamos los españoles en la época de los romanos, más o menos. Entonces, esta gente, Alonso Sánchez de Huelva y los marineros, se encontraban también ahí, en el paraíso. Les trataban como dioses. Les daban de comer, de beber, les curaban, y encima las mujeres nativas eran muy guapas. Imaginaos, así hombres después de tanto tiempo, si están con mujeres, lo que pudo haber pasado. Y dicen que ahí pudo haber sido el origen de la sífilis. Luego decidieron marchar, volver para España. Y después de la vuelta fue horrible el viaje, otra vez tormenta. Claro, se equivocaron, no conocían. No sabían a dónde tenían que ir, al este, al oeste, y bueno, más o menos se quisieron. Creo que fuimos por aquí, pero es que no, la tormenta. Bueno, decidieron ir por el este, pero la vuelta fue tan horrible como la ida: tormentas, vientos, lluvia. Luego los marinos, imaginaos, si el viaje de. Cuando se perdieron la primera vez, lo pasaron fatal. Ahora que quisieron ir para casa, otra vez con tormentas, con lluvias, con frío, pues ya están un poco enfermos, pues el segundo viaje lo remató. Y encima toda la comida y bebida que le habían dado los nativos estaba escaseando. Luego encima que habían pillado a la enfermedad de la sífilis por contagio. Y al final solo quedó Alonso y cuatro hombres. Muy débiles. Estaban por Huelva. O Cádiz. Estaba Colón paseando por la playa. Y los encontró como náufragos. Colón se apiadó de ellos. Y los llevó a su casa. Muriendo poco a poco todos. Solo quedaba Alonso. Y le contaba cosas extraordinarias. De un viaje al oeste. Señalaba con la mano al horizonte. No, horizonte no, al oeste. Perdón, horizonte es el norte. Al oeste, al occidente, al occidente. Y poco a poco, Alonso murió. Colón ya sabía algo de un nuevo mundo, porque había estudiado. Entonces, esa es cuando encontró a esos náufragos, pues la teoría que tenía en su mente llegó a la realidad. Y por eso quiso descubrir América. Y además, otra cosa. ¿Por qué prometió Colón a los reyes católicos que quería ser gobernador de tierras conquistadas y no conquistadas? Pero si habla de tierras que nunca vio, ¿por qué habla de ellas? Es que es intrigante eso, ¿eh? Luego hay gente como Garcilaso de la Vega, que fue el que dio el nombre a Alonso Sánchez, que es de Huelva. Y este Alonso Sánchez se llama el prenauta, que fue el que llegó antes que Colón a América. El padre Bartolomé de las Casas, que fue el que ayudó a los nativos, Francisco López de Gomorra, todos ellos apoyan la teoría de Alonso Sánchez. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? Colón, ¿cómo Colón sabía dónde iba? ¿Por qué los marineros se ponían nerviosos y él tenía sangre fría que sabía bien a dónde iba? ¿Había llegado él antes, ahí antes? ¿Fue él antes a América, antes del descubrimiento? Eso queda para intriga. Aquí está, en las capitulaciones de Santa Fe, un documento firmado con los reyes católicos, medio antes, si él marchó en octubre. Entonces, ese documento, medio año antes de partir, se hablaba de lo que había descubierto los mares y océanos. ¿Qué podía haber descubierto si no había llegado? ¿Tenía algún mapa o carta de navegación antigua para saber que había otro continente? Y eso que había llegado a Asia o a la India, no. Él de verdad sabía que había llegado a otro mundo. Bueno, fin del relato. ¿Hola? Bueno, otra vez. Ahora os voy a contar leyenda urbana. Se titula Feliz Aniversario. Era un matrimonio joven, treintañero. Entonces una mujer lloraba. Había soñado con el hijo. Tenía un hijo que había muerto de un accidente. Ella lloraba, lloraba. Claro, veía la foto y hacía 2 años que su hijo había muerto. El marido estaba al lado de ella y decía, cariño, vamos, ya hace 2 años que ha pasado. Tenemos que vivir la vida porque nuestro hijo ya murió y nunca volverá. Además tenemos a una pequeña, a Claudia, a la hermana. ¿Qué va a pensar ella cuando nos vea siempre llorando, tristes? Es que le quería tanto, cariño. Le quería. Mira a nuestro hijo. Ay, ¿por qué fue culpa mía? Si estuviese al lado de él y no dejase ese momento, no hubiese pillado la moto. Vamos, cariño, por favor, déjalo. Mira que vamos a ver a Claudia. Ah, por cierto, ¿dónde está Sabichejo? ¡Claudia! ¡Claudia! No, no la encuentro por ningún lado. ¡Claudia! ¡Claudia! Y el padre oyó como alguien corriendo por la casa. ¡Ah, Claudia! ¡Claudia! Ya sé que estás por ahí, escondida, ¿eh? Y fue al baño porque vio como una sombra que corrió para el baño. Y vio como una sombra en las cortinas. Dije, voy a fingir que no está ahí y voy a encontrarla. Pequeña, ¿dónde estás? Voy a por ti. Y fue al baño, abrió las cortinas y no estaba. Dice, vaya, pensé que estaba aquí. Bueno, tonterías. Bueno, voy a buscar la habitación. Ah, estás en mi habitación, en la habitación mía de mamá. Voy a por ti. Entonces vio como una sombra corriendo a la habitación. Dice, ah, ahora sí, he visto que has corrido. Ahora no te escapas. Voy a por ti. Y fue al armario, abrió las puertas del armario y no encontró nada. Fue a los cajones y nada. Digo, bueno, si no está en el armario, si no está en los cajones, si no está atrás de la puerta, tiene que estar debajo de la cama. El tío, el padre, se pone rodillas. Poco a poco, agacha la cabeza, abre la sábana. ¡Ahí estás! Y no estaba. Digo, qué raro, se estaba aquí. Y vi otra vez como unos pasos marchando. Digo, pero ¿cómo está? ¿Esta niña cómo lo hace? Pero si hace 2 minutos que la vi, ¿cómo marchó? Bueno, pues, no sé. Mi hija es una liebre. ¿Cómo van a correr? Luego dice, cariño, aquí tengo un bichejo. Le decía la mujer. Y entra el padre y ve a la mujer con la hija. Y dice, cariño, por favor, dime que Claudia acaba de llegar a tu lado. Dice la madre, no, se lleva aquí lleva conmigo un rato. No puede ser, pero si estaba en la habitación, si estaba jugando con el escondite. ¿Y cómo está contigo, cariño? De verdad, mira, y sé que estás un poco tensa por... No sé, no el hijo, pero ¿de verdad que Claudia estaba aquí contigo todo el rato? ¿Por qué me tomas? Te estoy diciendo que lleva aquí mucho tiempo. ¿Por qué iba a mentirte? ¿Dónde iba a estar? Es que te juro, no sé, si aluciné. Porque creo que ver ahí a Claudia en habitación y luego en el baño. Dice Claudia, papá, mamá, ¿no era yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no eras tú? ¿Quién era? Era el nene. ¿El nene? ¿Qué nene? El de la foto. Es su cumpleaños. Estoy jugando con él. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Los padres llorando. Y el fantasma del hijo. El hermano de Claudia. Su fantasma. Mirando para su familia. Fin del relato. Otro más. El niño blanco. un campamento, no sé si era en julio o en agosto, era una pareja, Bruno y su novia, Julio y José, que era el que contaba la historia. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, porque este José era un narrador, tal. Y dice, ¿sabes quién es el niño blanco? No, ¿quién es el niño blanco? Cuentan que en la Edad Media venían cuatro caballeros con sus armaduras y vieron como a un niño vestido de blanco que decía, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los caballeros, al ver al niño vestido de blanco, con aspecto de enfermo, como eran caballeros, decidieron coger al niño y llevarlo en su caballo. Eran cuatro. Llegaba la noche y ese niño se transformó en un demonio. Ojos grandes y fuertes, manos de lobo y dientes de tigre. Se lanzó a los caballeros y los mató a todos, caballos incluidos. Y solo hubo un superviviente. Entonces José se coge una máscara y asusta a sus amigos. ¡Ah! ¡Lo has creído! ¡Tú eres tonto, tío! ¡Tú eres tonto! Pero ya está bien, ¿eh? Y entonces Bruno dice... Y entonces, claro, la chica se asustó. Dice, y va Bruno, la coge del brazo, dice, vamos al campamento. Ya está bien, ¿no? Es que mi chica es poco sensible. La voy a llevar al campamento para que descanse. Estoy un poco con ella. A este Bruno... Joder, dice José, el narrador. Joder, en Julio, este Bruno es un enamorado. Se iba con ella, ¿cuánto? ¿Tres meses? Y ya está así tan enamorado. Joder, es que no sé. Estamos mejor los tres solos sin que viniese ella. Va, déjala. ¿Cómo que déjala, joder? No sé. Vamos a estar tú y yo solos y va a estar todos estos tres días de fin de semana en coñón con la novia. Va, deja. No, ¿sabes qué podemos hacer? No. Vamos a ver lo que hacen. Mira, tengo aquí una cámara. Pero déjalos, hombre. ¿Qué pasa? ¿Quieres dejarlos que hagan lo que sea? Solo un poquitín. ¡Que no! Vamos, Julio. Entonces coge la cámara y de repente ve como a un niño blanco. ¡Joder! Y sale uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que hay un niño! ¡Que hay un niño! ¿Pero qué niño? ¿Qué niño? ¿Qué narices? ¡Hostia! ¿De verdad que hay un niño, Bruno? Mira, o largas de aquí o te rompo los dientes. ¡Que te largues, joder! ¡Déjame en paz! Estoy con la novia, lárgate. Pero que hay un niño, que te largues. Entonces marcharon. Y dice, este tío me pone hasta me pone que voy a darle, dice la chica. Vamos, déjale. Ya marchará. Joder, es que era mejor que estemos tú y yo solos, no estos dos toca narices. Luego va José. Julio, te dije que aquí hay algo. No digas tonterías. Mira la cámara, ¿ves? De repente, ¿ves la tienda? Que está cerrada. ¿Y por qué está abierta? Y veo como una sombra. Y yo, pues yo no veo nada. Es que sé que hay algo. ¿Qué hay otra vez ahí? Pero tío, déjalos ya, que te van a sacudir. Pero que tú alucinas que ya no hay nada. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que estoy un poco cansado. Voy a estirar un poco las piernas, ¿eh? Tú prepárame unos chupitos. Vale. Entonces José coge la emisora, la cámara, y ve... igual debe ser eso que aluciné. Y ve a un niño. ¿Qué es esto? Y ve como un niño blanco corriendo. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno, Bruno! ¿Verdad que...? Y entonces abre la tienda y está Bruno y la novia degollados. Entonces José todo acojonado. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Vamos! ¿Quién cojones está? ¡Por favor! ¿Quién eres tú? Sosoya. ¡Julio! ¡Julio! ¿Dónde estás? ¡Julio! ¡Julio! ¿Dónde estás, maldita sea? ¡Las llaves del coche! ¡Que el coche tú tienes tú las llaves! ¡Hay que salir de aquí! ¡Julio! ¡Julio! Y no se oía nada. Silencio. Empezaba la noche a haber niebla. No se veía nada. José no encontraba a Julio y cada vez entraba más en el bosque. Y solo se oía decir, ¡Julio! ¡Julio! Y la risa. y José encuentra a Julio. Estaba caído en el suelo. ¡Julio! ¡Vamos! ¡Julio! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba medio muerto. Coge la cámara y cuando mira para arriba está el niño blanco. Y con una mano ¡fran! Acabó con los cuatro. Fin del relato. ¿Hola? Bueno, ahora os voy a contar... Espero que estos relatos que os he contado antes no os hayan asustado. ¿Estáis ahí? ¿Alguno tuvo miedo? ¿Eh? ¿Habéis comprado algún crucifijo y habéis besado por si acaso? Pues bueno, ahora otro relato de miedo y al final un poco de humor para relajar un poco el ambiente. ¿Alguno se asustó? Nadie me dice nada. Bueno, pues entonces os seguiré contando. El viajante. Año 1978. Pasado siglo XX, un antiguo Simca. Bueno, los quintineos 60 y 50 sabrán cómo es ese coche. Manuel iba a casa de su amigo Manuel, que había por ahí una fiesta. No, Antonio iba a casa de Manuel, que tenía una fiesta, y entonces estaba en un Simca, y creo que eran a las 6, 5 de la mañana. Bueno, salió tarde, porque la fiesta era a las 9. Bueno, quiso llegar un poco antes, entonces cogió la carretera de noche. Pues, y las carreteras de antes no son como las de ahora. Había mucha curva, eran malas, muchos baches. Y Antonio llevaba unos días mal, no dormía. Y luego, claro, eran de noche, un poco oscura, y el tío tenía sueño. Se dormía en el coche y vio de repente a un hombre muy delgado, con traje negro y un maletín azul. Dice Antonio, bueno, lo vio, dijo, ¿pararé o no pararé? Pues a ver si paro, tengo que parar porque a ver si hablo con él algo y porque me voy a dormir. Y para el Simca, ¡eh, usted! ¿Qué hace usted ahí tan a esas horas de la noche? Venga, entra al coche, ¡vamos! Ah, el otro no decía nada. ¡Eh, usted, que venga, que llevo el coche! Y solo se oía. En la carretera solo se oía su respiración. Nada más. Ni hablaba ni decía. ¡Voy, aquí estoy! No sé, nada. Solo se oía. Como corriendo y corre, y corre, corre y llega al coche. ¡Ah! Oye, me ha asustado. ¿Quiere sentarse en el coche? Y sientes en el coche y dice, ¿a dónde va? ¿Y qué hace usted aquí solo? No sé, son las 5 de la mañana y no sé. Es que hace como unos 20 metros había como un coche ahí en la carretera, como estropeado. ¿Era suyo? El tío ni mu. Creo que andaba Antonio conduciendo como 10 minutos y el tío no decía nada, era el maletín. Dice Antonio, joder. Si quiero coger este autoestopista o caminante a carretera, lo quise llevar en mi coche para que me hablase, no me duerme y el tío ni palabra. Pues claro, imagínate que el tío estaba Antonio medio cansado y se durmió. Y despertó y vio como un camión que iba hacia él. Un camión, iba a ser un choque frontal. Antonio iba a morir. De accidente, de un coche brutal, de un choque frontal brutal, a manos de un camión. Dios, no estaba a salvo. Milagrosamente, una mano detrás le empuja. ¡Ah! Y él despertó. ¡Ah! ¡Ah! Cogió el volante y salvó la vida. Dice, Dios, ¡oh! Joder, estuve a punto de morir. ¡Oh! Un poco más y choco contra ese camión. ¡Ah! ¡Ah! Y mira para atrás y el tío que recogió no estaba. ¿Qué es esto? Y el tío delgado que estaba detrás de mí, ¿dónde está? Dios, no sé, es un sueño, pero no puede ser. La piel de gallina, mis manos están temblando, fue real, no puede ser. ¿Y el tío que recogí? Estaba tan nervioso que no sé cómo llegó a casa de Manuel. Y para su sorpresa ve a Manuel de pie, esperándole. Dijo, coño, Antonio. Y dice, Manuel, ¿qué pasa? ¿Se abrazan? ¿Qué tal? No sé qué. Bueno, el saludo normal. Y empieza a hablar. ¿Sabes lo que me pasó esta noche? No te puedes creer, Manuel. Pues a mí también me pasó algo terrible. No, espera que te cuente yo. ¿Sabes que estuve a punto de palmar? Digo, ¿qué cuentas, Antonio? ¿Qué te pasó? Que me dormí en el coche. Dice, oh, ¿Qué te he dicho más de una vez? Que si te duermes, descansa, que a mi bar puedes ir, a mi casa bar, puedes ir todos los días, o a cualquier hora, no tienes por qué llegar siempre primero. Te dije que más vale tarde que nunca. Ya, pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? No. Bueno, sí, que has despertado, ¿no? Estuviste a punto de chocar y despertaste. No, alguien me despertó. ¿Alguien? ¿Qué alguien? ¿Estabas tú solo? No. ¿Quién estaba contigo? Entonces, el que estaba contigo, ¿por qué no está en el coche? Es lo que te iba a contar. ¿Vale? ¿Qué? Recogí a un autoestopista. Bueno, uno que caminaba. ¿Cómo era? Era muy alto. Con maletín azul y vestido de negro y de gafas y muy delgado. Y lo peor es que no decía ni una palabra. ¡Ana Antonio! ¿Qué dices? ¡Que eso es imposible! ¡Joder! ¿Qué me estás contando? Manuel, te juro que es verdad. Que no, es imposible eso. Que no. Pero Manuel, ¿para qué te voy a mentir? Que no, Antonio, de verdad, que no puede ser. Lo señorías, pero es que no puede ser lo que me estás contando. ¿Sabes por qué estoy yo aquí? No. He llamado a la Guardia Civil. ¿Qué pasó? Un cliente, muy silencioso, dijo que iba a pasar la noche. Entonces le llamamos para el desayuno y no contestaba a nadie. Picamos y no le contestaba a nadie. Y abrimos la puerta y el cliente estaba muerto. Y dice, bueno, Manuel, ¿y eso a mí qué me tiene que importar? Lo vas a ver ahora. Abre Manuel la puerta y ¿sabéis qué vio? ¿Sabéis quién era el muerto? ¿Eh? El hombre delgado, de gafas, de oscuro, de traje oscuro y de maletín azul. Era un espíritu amigo, un espíritu que vela por todos nosotros. Y a partir de ese momento, Antonio nunca más fue por esa carretera. Fin del relato. Bueno, ahora un poco de humor y terminamos. Clientes, señores y señoras, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado? Bueno, ahora os voy a contar un poco de humor para terminar. A ver qué voy por aquí. Ah, sí. Era un tío que estaba en el paro. Llevaba en el paro, no sé, 6 meses, 1 año, creo que por ahí. 28, 30 años, creo que experiencia laboral muy poco. Entonces creo que un tío de él le busca trabajo en limpieza. Y el primer día le dice el gerente, usted se llama José, ¿no? Sí, sí. Mira, usted entrará aquí, al mes ganará 800 euros. Y más adelante, si vemos que rinde, ganará 1.200. ¿Sabes qué contesta José? Vale, pues vendré más adelante. A ver, otro más. Y el último. Era en la construcción. Era llega hora de comer y llegan unos albañiles con sus fiambreras y bocadillos. Uno de ellos abre bocata y dice, ¡maldita sea! ¡Una tortilla de patatas! Y va a coger bocadillo y lo tira con toda fuerza, porque no le gusta la tortilla. Al día siguiente, suena la sirena y el tío con hambre, ¡qué hambre tengo! Y trabajé mucho. Desenvuelve el papel, dice, ¡ostras! ¡Otra vez tortilla de patatas! Y lo tira. Al tercer día, la misma operación. El tío abre bocadillo y dice, ¡ostras! ¡Otra vez tortilla de patatas! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en...! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Que no quiero tortilla! ¡Que no me gusta tortilla! ¡Que no como! ¡Que no puedo comer! ¡Ah! Y el bocadillo lo tira. Al cuarto día, el tío coge el bocadillo. ¡Ya! ¡No! ¡Sin abrirlo! ¡Va y lo tira! Un compañero lo ve y dice, ¿pero cómo lo tiras? ¿Pero sabes qué hay dentro? Dice el tipo, ¿cómo no voy a saber si lo preparo yo? Encima el tío es tonto. Se prepara un poquito de tortilla y luego lo tira. Bueno, que lo pasen ustedes todos bien, ¿vale? Buena tarde el viernes y muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta la otra. ponemos música. Sí, pues ya acabamos, ya acabé ya. Pero un poco corto.